Línea Directa presenta De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues un saludo hoy para el doctor Manuel Chávez. Gracias por escuchar Línea Directa. Y te hago una pregunta, Luis Alberto. A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien, mal o muy mal? Bien. bien. Mira, te pregunto porque un radioescucha me dice que los sinaloenses decimos bien bonito, bien enfermo. Bien y el mal. Colmo me dice bien mal. Entonces, sí, quiero decirle a nuestro radioescucha, me dice que viene él, pasa días aquí en Sinaloa. El propio Drive dice que en México anteponemos el adjetivo bien a los adverbios, pero pues si quieren seguir hablando correctamente, efectivamente, como dice este señor, pues digan muy mal, muy bonito, muy enfermo. El fenómeno este de agregar un adjetivo a otro adjetivo, pues cuando lo que se debe usar es un adverbio, sí es muy común. Entonces vale más que digamos, como dice este radioescucha, pues muy mal, muy bien. Mejor. ¿Cómo estás? Pues bien, ¿no? También, así como lo hiciste tú. Oye, aquí te dejaron un encargue, como dicen por ahí. Dicen que si, ¿cómo se dice? Aquí te dejo un encargue o ahí te dejo un encargo. Sí, pues el martes era muy difícil, era pues fácil más bien decir que ahí te dejo un encargo, pero por el tiempo pues no me daba tiempo de precisamente de ahondar, así que pues la acción y efecto de encargar, ¿verdad?, es el encargo, entonces vamos a decir encargo, es el sustantivo. También agrego que agarrar o traer a alguien de encargo es una frase coloquial usada en México. También hacerlo objeto frecuentemente de burlas y malos tratos como de encargo o como hecho de encargo. Fíjese, tiene varias aplicaciones esta palabra encargo. También dice para indicar que algo reúne todas las condiciones apetecibles, persona de encargo. En Cuba me dice el diccionario aquí, dicho de una persona severa, rigurosa, intransigente. Y luego aquí en México, pues estar de encargo, ajá, dicho de una mujer, ¿verdad?, que está embarazada. Y pues sobre encargue, nada más les diría que es la conjugación subjuntiva de encargar. Para que yo encargue un vestido, necesito tal cosa, ¿verdad? Entonces, en cuanto al sustantivo es, ahí te dejo un encargo. Un encargo, entonces. Sí. También preguntan que es muy común equivocarse en producto flamable o producto inflamable. Pues es inflamable. Sí lo explicábamos en alguna ocasión, con esta palabra se dio un boom, así como con el vaso con agua y vaso de agua, ¿no? Se decía que flamable era que hacía flama y que se decíamos inflamable, pues era lo contrario, que no hacía flama. Pero aquí no hay que perder de vista que el prefijo in tiene función de en, no en no, que tiene esas dos funciones el prefijo in. Entonces, inflamable significa enflama. Así que incluso el panhispánico lo definió desde el 2005 y puso inflamable significa que se inflama con facilidad. También, así para que no tuviéramos duda, ¿no? Porque también se inflama es cuando se le hincha algo a uno, ¿no? Ajá, cuando se da un golpe. Sí, también se inflama. Hernán García de Los Mochis, el otro día nos comentó que estoy diciendo recepcionando que me equivocaba mucho en decir, están recepcionando los apoyos en la Cruz Roja y pues dice que no es correcto. Pues ya hemos explicado que efectivamente pues existe el verbo recibir en español y que el verbo recepcionar lo derivaron, okay, los que hablan inglés del sustantivo recepción. Los que defienden recepcionar es que este verbo implica, dicen, no solo la acción de recibir, sino de como que de guardar, de atender, de investigar algo. Pero pues son conceptos que nosotros le hemos añadido, entonces ya sería la academia, el DRAI, con argumentos, con el consenso de todas las academias, pues quien definiría o haría diferencia entre recibir y recepcionar. Porque sí, ¿verdad? Como que los periodistas sí le dan ahí diferencia, como que no es un sinónimo exacto. También nos preguntaba del auditorio, ¿cómo se dice? ¿Los claxon o los claxones? Pues son los claxones. Los claxones. El claxon en singular y luego le agregamos ES y decimos los claxones. Esta está buena también. ¿Se dice a lo contrario o al contrario? Pues lo correcto es al contrario. También se usa por el contrario de lo contrario, pero lo que no vamos a decir es a lo contrario. Entonces, al contrario, pues es al revés, de un modo opuesto. De lo contrario, pues es en caso contrario también. Y por el contrario, también es, significa igual, al contrario. Pero sí no debemos poner esa, anteponer esa preposición a lo contrario. Sí, otro tema en que se equivocan mucho o nos equivocamos en palabras que son sencillas, ¿no? Como insensible. Hay gente que por decir insensible a veces dice, es muy sensible. Ah, pues sí. O sea, si es sensible, pues sí. Insensible es que no, que pues no, lo no ve, le da ¿no? dolor, pues que no, no lo siente. Y el in, ahí sí está en función, ese prefijo en función de no, que es insensible, no es sensible. Sí, a veces las confundimos, ¿no? Ajá. Cristina, pues te agradezco mucho. Tu correo electrónico para que esté el auditorio en comunicación. Es cristinam100@hotmail.com. Mira, tengo aquí... sí, adelante. Acabo de abrir aquí el Messenger, por fin. me preguntan si está castellanizado karaoke. ¿Karaoke? Karaoke. Mira, sí, esta palabra pasó del japonés. Es un acrónimo formado por kara, así con K, que en japonés significa vacío, y oke, que es un acortamiento de oke sotura, que significa orquesta, o sea que canta sin orquesta, y se escribe pues con K. Karaoke. Así como entonces, se escucha, karaoke. Porque luego dicen karaoke. Ajá, entonces también. Es karaoke. Karaoke. Tenemos que hacer ahí como la, separar la A de la O, karaoke, para que no, para, así, precisamente para que no se haga karaoke. Muy bien, pues perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Hasta el martes. Hasta el martes, usted la puede escuchar todos los días en www.lineadirectaportal.com. Ahí están sus aportaciones en uno de los banners del portal de Línea Directa. Le recuerdo su correo electrónico para dudas de Cristina Muñoz, cristinam100@hotmail.com. Línea Directa presentó De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz.